Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos casa en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado ahora que estoy a vuestro lado, pero el Espíritu Santo, el que consuela, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hay una palabra que el Señor Jesús repite dos veces en este trozo del Evangelio y varias más en el resto de los Evangelios. Es la palabra paz. Y una de las señales de que está Cristo con el cristiano es precisamente la de que el cristiano se encuentra en paz, sin turbación de conciencia, sin agitación de pasiones, sin preocupada solicitud por lo que ocurrió, ocurre o ocurrirá, sino confiado en que el Padre de los cielos hará su parte una vez que nosotros hayamos hecho la nuestra. Y si se habla de la paz y se ruega por la paz cada vez con mayor insistencia, es porque el mundo contemporáneo en que estamos se ha olvidado de una cualidad que los santos tienen y que los que no somos santos no tenemos. Esa cualidad es la conformidad. ¿Quién podría decir que está absolutamente conforme con lo que es? ¿Quién más, quién menos, lamenta muchas cosas que posee y otras tantas que no posee y se queja para sus adentros o para sus afueras? ¿Por qué seré así? ¿Por qué no tengo mayor estatura? ¿Por qué me han llegado los años? ¿Por qué no entiendo las cosas con rapidez? ¿Por qué esto no me sale como a mi vecino o a mi conocido? ¿Por qué si me esfuerzo tanto el producto es tan débil? ¿Por qué mi salud es frágil? ¿Por qué no tengo la simpatía avasalladora de aquella persona? ¿Por qué carezco? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si uno se mira en el espejo del alma, encontrará a menudo que no hay conformidad. y si del espejo propio pasamos a los ajenos, la disconformidad es mayor todavía. ¿Por qué se actúa así? ¿Por qué se hace esto y no lo otro? ¿Por qué se construye o no se construye? ¿Por qué se destruye o no se destruye? ¿Por qué esa persona? ¿Por qué aquella? ¿Por qué el de arriba? ¿Por qué el de abajo? ¿Por qué el del lado? Y no estamos conformes. Y es que pasamos quejándonos. Y continuamente echamos la culpa a otro de defectos propios. Y estamos en una perpetua inseguridad, en una continua incertidumbre, en una molestia, en un escozor, en un andar desazonado, porque no hay conformidad. Y si de lo que es propio interno y de lo que es ajeno externo pasamos a las grandes visiones del momento actual, todos son quejas y nadie está conforme. Nadie. Ni los de arriba ni los de abajo. Nadie está conforme, ni los del medio ni los del lado. ¿Quién más, quién menos protesta por algo? Y nuestra época es una época protestataria, llena de quejidos, de gritos y de desesperaciones que indican solamente una cosa tremenda, que la paz no está porque no hay dentro del espíritu del hombre esa conformidad con la voluntad de Dios. Dios habla, y muy claro, a través de las circunstancias en las cuales uno está viviendo. No digo aquellas cosas que provienen de nuestros propios defectos, eso es culpa nuestra, pero cosas que suceden sin nuestra intervención, pero que ocurren, y en donde no es posible que cada cual ponga su sello cambiante, hay detrás de eso un extraño y misterioso designio de Dios. Esa persona pensaba descansar hoy en la tarde. Y de pronto hubo un telefonazo y tuvo que atender. E inmediatamente Dios apareció en el telefonazo. Esa otra persona estaba encantada de la vida de una ocupación y de repente lo llaman para otra ocupación distinta. Y Dios pasa en la segunda ocupación. Cuando menos se piensa llega una carta y Dios estaba en la carta. De pronto hay un encuentro casual en la calle y Dios estaba en el encuentro. O bien en la meditación de la noche aparece un pensamiento no previsto, pero que le recuerda a uno ciertos deberes y Dios estaba en el pensamiento. Y en todas las cosas que nos van sucediendo, misteriosamente trabaja Dios para que uno vaya creciendo en santidad y en conocimiento de su voluntad. Pero el hombre, que generalmente quiere hacer su propia voluntad y no escuchar la de Dios, se encierra en su yo, queda preso de su ego, y entonces le molesta todo, se queja de todo y está desconforme de todo, principalmente porque está desconforme de sí mismo. ¿Quién podría decir que está contento consigo mismo? Con el contento de los santos, que el santo siempre considera que es nada frente a Dios, pero que todo lo agradece a Dios. ¿Quién podría decir, como decía Alberto Hurtado, contento, Señor, contento en medio de las pruebas más grandes? ¿Quién se sentiría realmente movido por el Señor en aquello no que le agrada y que todo está a favor de lo que va pensando, deseando, sino en lo que no le agrada y va en contra de su deseo o su pensamiento? Ver la mano de Dios en esas circunstancias implica desarrollar la conformidad, es decir, la obediencia. Porque obedecer a Dios y obedecer a los deberes es la conformidad con lo que uno tiene que ser y con lo que uno tiene que hacer. Y si uno aspiraba a ser águila y nació paloma, debe estar conforme de ser paloma. Y si alguien quería desplegar alas que Dios no le dio, que haga maravillosamente bien con las alas que realmente tiene. Y que en lugar de envidiar lo que otro tiene, reconozca lo que él tiene. Porque Dios a todos nos ha entregado más que abundante cosecha de bienes personales de toda índole para que trabajemos con ellos. Pero la mirada del disconforme nunca mira lo que tiene, sino lo que no tiene. Y nunca está satisfecho con lo que posee, sino con lo que no posee. Y se produce entonces un desasosiego, una inquietud humana, personal, colectiva, social, internacional, que destruye la paz. Y todo parte del corazón del hombre. Del corazón del hombre, como dice la Escritura, brotan los malos pensamientos, los malos deseos, las disensiones, las iras, todo aquello que se confabula contra el amor a Dios y contra el amor al prójimo. Solamente de algo es que estás disconforme, del pecado. Ya que estás disconforme de todo lo que sea pecado. Y luego todo lo que sea realmente una injusticia contra Dios y contra el hombre. Contra el mal hay que estar siempre disconforme. Pero hay que estar conforme con el bien. Porque si uno mirara todo lo que ha recibido positivo de Dios, debería agradecerle de rodillas el seguir viviendo en este instante. Y habría que pedir a Dios que tuviéramos la conformidad para hacer muy bien lo que nos corresponde hacer, en lugar de estar quejándonos y soñando con que haríamos muy bien cosas que no tenemos que hacer. Si la madre, si el padre, si el hijo, si el esposo, si la esposa, si el trabajador, si el empleado, si el patrón, si el jefe, si el subordinado, si el de un lado y de otro, de un nivel o de otro, donde sea, si el anciano, si el joven, si el sano, si el enfermo, si el culto, si el inculto, cada uno donde esté, se siente realizando una misión que Dios le pide, y hay esas gracias que brota del corazón conforme con la voluntad de Dios, hay inmediatamente la serenidad para contemplar a todos. Pero si eso no está, la paz tampoco está. Y no sería llegado el momento de examinarnos y ver si en realidad cumplimos con nuestros deberes hacia Dios y hacia el prójimo, o si nos quejamos mucho más y hacemos mucho menos de lo que nos corresponde hacer.